días como estos. Hay un método para adelgazar del que yo me enteré esta semana, que se trata de pasar un mes con una malla en la boca. Cuando comes algo sólido te duele, entonces te ceñís a comer cosas líquidas. Estamos en comunicación con el creador Raúl Góngora desde México. Desgraciadamente en México somos el país número uno en obesidad infantil y de adultos ya. Tuve que inventar algo. Es una malla que va en la lengua para que la paciente no coma. La malla es de prolenes, sí, que no causa ningún problema. Causa mucho más problema un piercing que ponerse una malla. ¿No es una tortura? No, afortunadamente cada vez tenemos más aceptación y sobre todo de nuestro sector salud que está muy interesado en este método que es muy barato, que no es un riesgo quirúrgico. ¿Se puede besar con esta malla? Claro, claro que sí. No quiero ser burdo. ¿Se puede hacer cualquier cosa con esta malla metálica? Se puede hacer todo. De hecho, te digo que a veces ya no quieren que se los quitemos los esposos a las pacientes. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabés cuál es el sonido de los desodorantes para hombres? ¿Sabés cuál es el sonido de Nivea Men Sensitive Protect? Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. Llega el festival internacional más importante del mundo, Lollapalooza. Día 1, Arcade Fire, Nine Inch Nails, Phoenix, Imagine Dragons, Julian Casablancas, New Order, Zedd, Kid Cudi, Capital Cities, Lorde. Día 2, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Pixies, Vampire Weekend, Axwell, Ellie Goulding, Johnny Marr, The Bloody Big Roots, AFI. 1 y 2 de abril, Hipódromo de San Isidro. Compra tus tickets en www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Para lo que resta de la semana, más calor. La térmica llegando a picos máximos con probabilidad de alerta amarilla. Nada refresca más que una 7-Up. 7-Up, contagiemos frescura. Bebida con 5% de jugo de limón, sabor lima-limón. Disney presenta Lluvia de Plata, una comedia divertidísima. Bebida inmovilizadora. ¿Cuánta plata se necesita para cambiar a una persona? Lluvia de Plata, Miguel Santa Ana, Luciano Cáceres y un gran elenco. Dirección Arturo Puez. Sensacional estreno. Entradas en venta en el multiteatro y en PlateaNet. Llamando al 5236-3000. Cliente City 15% de descuento y 6 cuotas sin interés. Auspicia Abasto Shopping. Invita a Citroën. Se ruega no contar el final. Costo financiero total 3,70%. Ver bases y condiciones en www.citibank.com. Converse presenta a Mac DeMarco en Argentina, sábado 15 de marzo, en el Teatro de Colegiales. Entradas anticipadas en boletería y por sistema Ticketek. Llega Mac DeMarco, apertura Los Reyes del Falsete, una nueva producción de Indie Folks y Bang Bang. ¡Wow! Ahora en Subway, vení y llévate tu sub de pechuga de pollo de 15 centímetros por solo 18 pesos. Vos también vas a decir ¡wow! Solo en Subway. Válido del 16 de febrero al 25 de marzo 2014, solo en tiendas participantes. Esta vez promete menos y hace más. Compartí tus fotos o videos con el hashtag por Argentina Hago Más y motiva a Argentina. Nuevo Rexona Fanatics. Promete menos. Hace más. GRG Producciones presenta Priscila, la reina del desierto. El musical más deslumbrante de Broadway llega a la Argentina protagonizado por Pepe Cibrián Campoy, Joaquín Navarro y Alejandro Páquer. El musical del año. Teatro Lola Membrives. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Valeria Massa junto a sus hijos despide el verano en una espectacular producción en su chacra de Punta del Este. Además, Francisco, el papa que revolucionó la iglesia a un año de su entronización, habla desde el Vaticano y la fiesta de la moda en París. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Lo estabas esperando. Placebo vuelve a la Argentina. La banda británica de rock alternativo presenta Loud Like Love, su último disco.

Metro y medio. Espacio publicitario. No somos nadie. Escucha lo que pasó durante la semana. Lunes. Dígosele al entrenador de Colón. Todo lo que nosotros acumulemos en punto en el último tramo del torneo nos encuentre con posibilidad de salvarnos. Martes. Rubén Beato, que es secretario general de ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Los comerciantes no somos formadores de precios. La fábrica nos da un precio de costo y un precio de venta. Miércoles. Alejandro Rodríguez, secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Lo que queremos es tener al Barra Brava, que tiene por objetivo utilizar la excusa del fútbol para hacer sus negocios. Jueves. Roberto Carles, coordinador de la comisión que redactó el anteproyecto para reformar el Código Penal. Se confunde lo que es el contrabando de estupefacientes con lo que es el tráfico. Las penas no tienen ningún tipo de poder disuasivo. Viernes. Axel Rivas, investigador de educación del CIPEC. Yo estoy totalmente del lado de los docentes. Creo que el paro no debe ser la medida de fuerza. Así pasó otra semana. No somos nadie. Con Juan Pablo Arqui. Lunes a viernes de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. ¡Wow! Ahora en Subway, vení y llévate tu sub de pechuga de pollo de 15 centímetros por solo 18 pesos. Vos también vas a decir ¡wow! Solo en Subway. Válido del 16 de febrero al 25 de marzo, solo en tiendas principales. Llega el festival internacional más importante del mundo, Lollapalooza. Día 1, Arcade Fire, Nine Inch Nails, Phoenix, Imagine Dragons, Julian Casablancas, New Order, Zedd, Kid Cudi, Capital Cities, Lorde. Día 2, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Pixies, Vampire Weekend, Axwell, Ellie Goulding, Johnny Marr, The Bloody Beetroots, AFI. 1 y 2 de abril, Hipódromo de San Isidro. Compra tus tickets en www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Si estás pensando en cambiar tu auto, en La Caja tenemos el mejor precio para el seguro del auto que querés comprar. Llama al 4857-8888. Acercate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresa en lacaja.com.ar y llévate para tu usado, tu cero kilómetro, el mejor seguro al mejor precio. La Caja, una elección inteligente. Seguros emitidos por Caja de Seguros S.A. Fitroy 957. Código postal 1414 CABA. WIC 30663205621. Consulta concesionarios habilitados para cotizar el seguro. Número de inscripción de Superintendencia de Seguros de la Nación 501. 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Si pensás en administración, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad.